Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Estamos en comunicación con Alberto Cortés, que es de la cooperativa El Adoquín, una cooperativa de artesanos que funciona en San Telmo, en la capital federal. Así que lo saludamos. Muy buenos días, Alberto. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Alberto, bueno, El Adoquín, una cooperativa que ya tiene más de 200 socios. ¿Nos querés contar un poco sobre la historia de este proyecto? Bueno, antes que nada, gracias por llamar, ¿viste? Nosotros somos formamos una cooperativa de artistas, artesanos, manualistas y microemprendedores que desarrollamos nuestra tarea en el barrio de San Telmo, ¿no? Uh-huh. En Capital Federal. En este momento sí hay cerca de 200 y pico de compañeros afiliados. Nació esta cooperativa a partir de un conflicto justamente por el concepto de la utilización del espacio público con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Con, digamos, el gobierno del PRO. Dos proyectos muy diferentes, ¿no? De concebir la calle. Absolutamente diferentes, digamos. Hay un concepto privatista de maximización de la ganancia del espacio público, digamos, un negocio más para los gobiernos conservadores. El espacio público es utilizado como un negocio más, ¿no? Uh-huh. Y molesta mucho, digamos, que los trabajadores, y máximo si están organizados, utilicen el espacio público como lo que es para nosotros, que es una herramienta de trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros a partir de integrar la Confederación de los Trabajadores de Economía Popular, ¿no?, la CETEP, hemos dado algunos avances, digamos, en la conciencia de organización, y hemos cambiado el concepto, digamos, de lo que es el espacio público, y bueno, a partir de eso nos hemos organizado en cooperativa, que pensamos que es la herramienta gremial hoy que nos puede conformar como para adquirir, como bien vos decías en la introducción, más derechos, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros somos un sector absolutamente desposeído. Es más, o sea, llueve y no trabajamos, digamos, ¿no? O sea, es muy muy endeble nuestra población, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la vida del artesano? ¿Cuáles son los principales problemas? Esto de que es un trabajo irregular, de que claro, a veces anda, a veces no. ¿Cómo es el cotidiano? ¿Cuáles son las preocupaciones de un artesano? Mirá, nosotros en principio, digamos, nuestra caracterización es que nosotros somos trabajadores, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos escudamos, ¿viste? No somos artistas, ¿viste? Lo nuestro es especial, ni nada por el estilo, sino que somos trabajadores como el que vende garrapiñada, el que sube al colectivo, ¿viste?, vende chocolate. O sea, estamos identificados dentro de una igualdad, digamos, ¿no? Cada laburo tiene su arte también, ¿no? Claro, ¿no? Y el que vende chocolate en el tren, ¿viste? Todo un discurso, no cualquiera, ¿viste? Así que nosotros estamos juntos con esos compañeros, te quiero decir, porque no hay diferencia. Y después tenemos nuestra especificidad, digamos, nosotros desarrollamos oficios concretos, digamos, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, yo soy el trabajo cuero y tengo mi especificidad, digamos, trabajo una materia prima determinada, etcétera. Y así, digamos, hay una variedad, digamos, de compañeros que trabajan diferentes oficios. Cosa que a nosotros nos interesa muchísimo mantener, digamos, ¿no? El oficio, ¿no? Pensamos que es algo muy... Y después es una vida absolutamente de una economía absolutamente inestable, pero como igual que el que vende garrapiñada, porque nosotros al trabajar en el espacio público dependemos de contravenciones, el clima, el humor de los comerciantes, las campañas, digamos. Recién estaba leyendo El Ámbito, San Telmo se muere por la venta ilegal. San Telmo se muere y cierra, digamos, negocio porque cobran $20,000 de alquiler, ¿me entendés? No es porque un tipo se pone con una manta, vende mate en la puerta. Aparte, cualquiera, digamos, se va... Cualquiera, claro, que pase ahí por la calle, ¿cómo es la principal de San Telmo? Defensa, la calle Defensa. Si no hay vida ahí, explota. Claro, pero bueno, hay una disputa por el espacio público, de los cuales nosotros somos objeto, digamos, ¿no? Claro. De hecho, nuestra referencia, cuando hay un conflicto, es la comisaría, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ¿se entiende? Uh-huh. A nosotros nos viene a hablar el policía, no nos viene a hablar un delegado del Ministerio de Trabajo, no nos tratan como trabajadores, sino como ilegales, usurpadores, viste, toda esa sarta de calificativo que tienen para nosotros, ¿no? Alberto, entre ustedes y organizados le han buscado una beta, una alternativa. Por ejemplo, estoy leyendo el caso de las fundas para las notebooks, de hacerla de manera artesanal, que el Estado le compre. ¿Cómo sería el desarrollo de esto? ¿Ya está funcionando esto, Alberto? Eso está en tratativas con el Ministerio de Educación. Nosotros pensamos, digamos, que cada uno tiene su oficio y tiene su producción, digamos, dentro de la cooperativa de la Adoquín. Y aparte tenemos productos que hacemos en forma colectiva, digamos, como la funda para netbook y también una serie de chalinas circulares que nosotros vendemos para mantener los gastos de la cooperativa, ¿se entiende? O sea, que son bastante costosos. Una cooperativa tiene que pagar, repite, contadores, etcétera, ¿no? El tema es que desarrollamos esos proyectos y los presentamos para, porque nosotros, digamos, nuestra base es que no queremos asistencialismo estatal, sino desarrollarnos productivamente, ¿no? Y en esa base vamos desarrollando proyectos de productos, digamos, para presentar. Tiene que ser para, por ejemplo, también hay un proyecto para los museos, para hacer el merchandising, digamos, tenemos diferentes alternativas como para integrarnos en una economía que nos permita el sustento, ¿no? De cara a esto, Alberto, ¿qué importancia tiene lo del martes? De encontrarse con artesanos y diferentes compañeros de todo el país, que imagino que va a ser muy enriquecedor, tanto desde contarse experiencias, pero también de cara a poner objetivos comunes, consensos. ¿Cuál es la importancia de tú, que vos ves como trabajador, de encontrarse con trabajadores de todo el país? Bueno, lo de mañana es, digamos, una tipo como plantar una piedra, viste, una base, digamos, ¿no? De una construcción un poco más grande. Es importantísimo encontrarse con experiencia de todo el país. Justamente artesanos van, digamos, hay pocas cooperativas, sino que la mayoría son compañeros, digamos, de otras ramas de la producción, pero que ocupan el espacio público, ¿no? Los vendedores de trenes, los tarjeteros, los trapitos, lo que le dicen trapitos, toda serie de... Hay ferias también, por ejemplo, de Entre Ríos, de Mar del Plata, de Merlo. Entonces la experiencia va a ser esta, justamente lo que nos unifica es la utilización del espacio público y avanzar en la adquisición de derechos, bancando la instalación de un futuro Ministerio de la Economía Popular, que es la referencia que nosotros necesitamos, ¿no? O sea, construir a partir de un manejo de recursos, de leyes específicas, de nuevos conceptos y adquisición de derechos, ¿no? Trabajar con el Estado y no que sea el Estado el que directamente lo reprime, como nos decías vos recién. Muy claro, bueno, el ejemplo de la policía y... Claro, y lo que pasa es que nosotros estamos justamente en un municipio totalmente adverso, digamos, ¿no? Y ocupando lo que es el Adoquín, ¿no? Y ocupando una franja muy preciada, digamos, por lo inmobiliario, por las multinacionales como Starbucks, McDonald's, todo, que quieren poner mesita a ellos, ¿viste? Pero igual, digamos, la problemática de lo que nosotros decimos, la expropiación del espacio público para los sectores más poderosos, está en todo el país, ¿viste? Está en todo el país, porque nosotros ocupamos plazas, esquinas. Y como artesano, imagino, habrás viajado un poco, habrás recorrido. Sí, en todos lados es igual. O sea, en todos lados es igual, digamos. La característica es, digamos, porque la calle es mentira que no tiene dueño, ¿entendés? La calle tiene dueño, los dueños son la policía, los dueños son los narcos, los dueños son los chorros, y nosotros cuando instalamos nuestra manta, nuestro lugar de trabajo, justamente lo que expulsamos son esas aberraciones sociales, digamos. Nosotros no pagamos coima, ¿me entendés? Termina un negocio de la policía, nosotros no vendemos droga, nosotros no robamos, entonces se termina todo un negocio que es el negocio de la calle, ¿viste? Por eso la quieren mantener, digamos, libre de trabajadores, porque los trabajadores imponen un nuevo orden, ¿entiendes lo que digo? Perfecto, Alberto. Bueno, te agradecemos por esta comunicación, la verdad que muy interesante, algo que tampoco se habla mucho en los medios, la verdad es que algo que no existe directamente desde el tratamiento de los medios, y algo que está totalmente invisibilizado. No, sí, cuando aparecemos, aparecemos como digamos, como una horda que ilegal que viene a usurpar el espacio de la pobre gente que va a tomar el colectivo, ¿entendés? Uh-huh. Y la verdad que nosotros somos un grupo de trabajadores organizados que lo único que reclamamos son los derechos naturales que tienen todos los trabajadores, como una obra social, como un suplemento salarial, ¿viste? Uh-huh. Como una guardería nuestros chicos. Nosotros somos tan humanos como cualquier trabajador que está trabajando en blanco, ¿no? Uh-huh. Un poco el motivo del encuentro también es relevar todas estas falencias para de todos los compañeros de todo el país, ¿no? Claro. Alberto, bueno, te mandamos un fuerte abrazo, buena jornada. Bueno, será hasta la próxima, quizá mañana nos estemos cruzando. Te agradezco muchísimo el llamado y les mando un saludo grande y muchos éxitos con la radio. Dale, muchas gracias. Pasado entonces, Alberto Cortés, el Beto le dicen, es de la cooperativa La Doquina, una cooperativa de artesanos que funciona en San Telmo, en la calle Defensa, en la capital federal. Más porque mamá fana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.